Todo marcha mal, nada está bien sin tu voz. Sigo tus pasos y me aferro a tu amor. Te necesito más, sabes bien, corazón. Sé que tú también me necesitas ver. Siempre buscando el amor a cada paso que yo doy. Llevo una herida en mi interior, siempre voy solo. Siempre buscando el amor a cada paso que yo doy. Con un golpe en el corazón, siempre voy solo. Siempre solo. Más, lo sabes bien, corazón. Sé que tú también me necesitas ver. Siempre buscando el amor a cada paso que yo doy. Llevo una herida en mi interior, siempre voy solo. Siempre buscando el amor a cada paso que yo doy. Golpe en el corazón, siempre voy solo, siempre solo, siempre solo, siempre solo, siempre solo, siempre solo.